También en la siesta que no fue, y es por eso que hoy estamos en contacto con Florencia Guimaraes García. Buenas tardes, Florencia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Florencia, es un gusto hablar con vos. Vos sabés que me estuve ausente el año pasado cuando anduviste por nuestras tierras. Así anduve por la Pampa. Espero andar nuevamente este año también. Sí, bueno, eso va a ser una oportunidad para rectificar mi ausencia en algunos lugares en donde anduviste, que estuvo muy interesante, por supuesto. Había compañeras y compañeros de Radio Kermés ahí escuchándote atentamente en las escalinatas de la facultad. Después también en el Partido Comunista. Allí por donde anduvieras está nuestra mirada atenta y, bueno, nuestros oídos. Tratamos también en esto de tener una comunicación comunitaria, Florencia, de trasladar este conocimiento fáctico que tenés y todo ese bagaje que trae tu mirada. Y nada más, no hay ningún tema específico por el que te hayamos contactado, nada más el abolicionismo. ¿Qué te parece? Bien. Ah, qué tema, ¿eh? Qué temita. Qué temita que trae controversia últimamente. Pero bueno, es un tema en el que militamos fuertemente muchas compañeras, entre ellas quien les habla, ¿no? El tema de el abolicionismo del sistema prostituyente en este caso. Claro. Florencia, es cierto que se discute mucho hoy por hoy y a muchas y a muchos les llama la atención que para puertas adentro del feminismo, en realidad no hay puertas cerradas, así que dentro del feminismo se esté discutiendo, se den estas discusiones que también nos parecen muy normales y lógicas, pero a muchos y a muchas les llama la atención que se esté discutiendo abolicionismo y reglamentarismo por otro lado. Lo cierto es que bien sabemos, porque hemos estado investigando, hemos estado pensando y entendemos a través de gente como vos, de personas como vos, que la prostitución no es ningún trabajo. Ayer también nos enterábamos de las palabras de nuestro diputado nacional Hernán Pérez Araujo, que en una entrevista recalcó que está claro que la prostitución no es un trabajo. Por supuesto, más allá de la interpelación a las personas que tienen que ganarse la vida a través de la prostitución o del ejercicio del trabajo sexual. Florencia, ¿cómo ves cómo nos incrustamos los varones? No sé si aliades o cómo se dice, pero ¿cómo nos incrustamos los varones y cómo se va incrustando la clase política, sobre todo los varones de la clase política, en esto de no tanto de avalar el reglamentarismo, sino específicamente de combatir a la prostitución como sistema de explotación, digo, el abolicionismo? Sí, primero que es combatir el sistema prostituyente, porque a veces parece que cuando decimos combatir la prostitución, estaríamos combatiendo a las personas que también están en prostitución, ¿no? Como he estado yo en este momento. Bien. Entonces, es combatir el sistema prostituyente. Muy bien. Que es buena mucho corrección. Más buena corrección. Que la prostitución. Es un sistema que engloba muchas otras cuestiones, ¿no? La trata de personas, la prostitución de manera individual, la intervención de los estados, las multinacionales que ponen millones y millones de dólares para hacer lobby proxeneta con este cuento idílico de la libre elección, ¿no? Esa libre elección que siempre recae y las que siempre ponemos el cuerpo al servicio de los varones prostituyentes, somos generalmente las mismas, las miles de millones empobrecidas por el sistema capitalista y patriarcal. Entonces está bueno que desde los espacios políticos se empiece a interpelar, que compañeros también empiecen a interpelarse entre sí y a decir, che, loco, no está bueno que te vayas de putas, porque cuando vos te vas de putas estás yéndote de cacería, estás yendo a violar a una piba, a una traba, a quien sea, con todo el poder simbólico, económico y los privilegios que tenés encima. Entonces está buenísimo esa interpelación entre varones mismos, ¿no? Romper también con esa construcción histórica que ha habido de, bueno, che, no, está recopado, nos vamos al cabarulo, despedida de soltero y contratamos unas pibas. Bueno, hay que empezar a deconstruirlo, hay que empezar a hablarlo, no puede seguir siendo un tema tabú, hay que romper con la hipocresía, y quienes legislan y quienes tienen el poder en sus manos de generar leyes, etcétera, etcétera, no pueden avalar no solo la explotación sexual como lo es la prostitución en este caso, el sistema prostituyente, sino que no pueden avalar lo que nosotros consideramos una violación a los derechos humanos, a los derechos simbólicos, económicos y culturales de todas aquellas que somos prostituidas y que terminamos en situación de prostitución por las faltas de oportunidades, porque venimos de contextos de extremada violencia estructural, pobreza, abusos y todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que está bueno que estos debates se empiecen a dar, que se recoja el guante y que se hable de esto en absolutamente todos lados, porque parece que siempre cuando se habla de prostitución, la prostitución tuviese solamente cara de mujer o de traba, y siempre por detrás quedan los hombres invisibles, que son quienes mueven esta cadena de explotación y de múltiples violencias. Los varones que van de putas, los prostituyentes, ¿no? Y de todas las clases sociales. Pero acá no hay, no, los ricos, no, son todos. Desde el cartonero que junta las monedas y se hace tirar la goma con una traba, con una piba en una esquina, hasta los mismos políticos, empresarios, jueces, curas, etcétera, que tienen otro nivel adquisitivo y se meten en un departamento privado, en un prostíbulo donde hay pibas captadas para la trata, ¿no? Entonces esto atraviesa sobre todo a muchos varones. No queremos decir que todos los varones son prostituyentes, pero muchísimos lo son. Entonces está bueno esto hablarlo, está bueno que esto se visibilice, está bueno tener empatía por todas aquellas que estamos o estuvimos en situación de prostitución, que se deje de castigarnos, estigmatizarnos, criminalizarnos, detenernos y encarcelarnos, ¿no? Sí, queremos oportunidades, queremos oportunidades para poder salir de la situación de prostitución. Eso es lo que debe generar un Estado realmente que lucha por los derechos humanos de todos. Muy bien, ahí lo nombraste al Estado a la pasada, me pareció fundamental porque estaba pensando y me dirigía hacia ese lado con el nuevo acuerdo social que se está proponiendo desde el nuevo gobierno. Hay muchas expectativas, Florencia, con el gobierno de Alberto Fernández, y por supuesto hay más o menos 18 o 20 millones de emergencias, arrancando por la cuestión del hambre, que no es no es apetito, es hambre, y la hecatombe económica, la falta de laburo, y está también entre una de esas emergencias la violencia contra la mujer y la violencia contra los trans y contra las minorías, vamos a decir. Ayer teníamos oportunidad de hablar con una compañera de Luz Aimé, que está por ser juzgada por un delito que no cometió, con una liviandad. Con una liviandad y con una falta de pruebas que, viste, a cualquier otra persona no le ocurriría. O sea, estamos viendo que la mujer, el trans, la trans y las minorías, y sobre todo los pobres, las pobres, siguen siendo objeto de las mayores injusticias en la Argentina. ¿Hay un orden para estas emergencias que van saltando una por una tras de otra? Florencia, así como también vemos la violencia, viste, cuando matan a un pibe a patadas, no sé, ¿hay un orden para la sociedad, hay un ordenador para todas estas emergencias? ¿Cómo pensamos esto? No, yo creo que son tantas las emergencias que no sabría por dónde empezar realmente, ¿no? Desde el hambre, desde la falta de oportunidades, desde las violencias múltiples, o sea, es muchísimo lo que hay que hacer, es muchísimo lo que hay que abordar. Nosotras particularmente como colectivo travesti trans también venimos exigiendo tanto al Estado, al gobierno que se fue, como al gobierno entrante, la urgente implementación de la ley de cupo laboral de Aranzacayán, que es una ley que lleva más de 4 años de ser ley y que sigue sin aprobarse. Creemos que tenemos la esperanza que en este contexto vamos a lograr que realmente se lleve adelante, pero son muchísimas las prioridades, porque así como matan a un pibe por odio de clase, a patadas, ¿no? Lo asesinan una banda de rugbyers, también tenemos compañeras travestis que son asesinadas todas las noches, tenemos un montón de femicidios en lo que va del mes, tenemos pibes de las comunidades wichis que mueren por hambre y desnutrición. Tenemos, no sé, podría nombrarte tantas cosas, un montón de casos de gatillo fácil, ¿no? Entonces es como muy difícil poder realmente poner el punto y decir, bueno, hay que empezar por acá, porque realmente es mucho lo que hay que abordar. No es solo, bueno, empezamos por acá, después seguimos con lo otro. Yo creo que hay que buscar la manera de que sea interseccional y de poder abordar las mayores demandas posibles, porque realmente estamos en una situación catastrófica como sociedad, ¿no? Yo creo que hay mucho odio, yo creo que el odio va incrementando, que hay mucho odio también hacia la comunidad LGTBI, que esto no se veía tanto y ahora se ve cada vez más frecuentemente. Tenemos una compañera como Iggy que va a juicio por haberse defendido de quienes quisieron violarla para aplicarle una corrección. Tenemos compañeros que los matan a trompadas en la calle por ser chicos gays. Tenemos compañeras travestis que son asesinadas y las dejan tiradas al costado de una ruta. Tenemos pibas que son asesinadas en un albergue transitorio, que las descuartizan, ¿no? Y tenemos muchísimo hambre también, sobre todo los sectores de la clase trabajadora. Entonces, es mucho lo que hay que abordar, sinceramente, ¿no? También podríamos hablar de todo lo que tiene que ver y que lo respecta a cuestión a salud, ¿no? Lo que ha dejado el macrismo ha sido terrorífico, el desmantelamiento. Tenemos personas que viven con VIH y otras ITS que todavía no han podido regularizar sus tratamientos, que estuvieron muchísimos meses sin acceder a sus cargas virales, a sus medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, es mucho, mucho, realmente es mucho lo que hay que abordar. Tenemos que, creo que, tener un poco de paciencia como se pueda, porque también hay cosas que apuran, que desesperan, pero bueno, yo creo que vamos a lograr salir adelante. Yo considero que vamos a lograr salir adelante. ¿Ves un compromiso, Florencia, de parte del feminismo, específicamente del feminismo, desde que se hizo fuerte, presente en la calle y ganó la calle, para luchar contra todas estas violencias y por ahí engarzar de alguna manera con algún sistema educativo mejorado, inclusivo, y que lo podamos pensar entre todos? ¿Ves el compromiso de las compañeras feministas? Por supuesto, por eso hay muchísimas compañeras que hoy están en puestos de toma de decisión. Hoy tenemos por primera vez en la historia un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual. Yo creo que vamos a avanzar, que esto sienta un precedente, que tenemos compañeras travestis que hoy entraron a trabajar al Estado, que son funcionarias públicas y que tienen lugares de toma de decisión. Entonces yo creo que estamos viendo la transformación. Esto va a llevar tiempo, vuelvo a repetir, pero yo creo que vamos encaminándonos, espero, tengo la esperanza de que te siga encaminándose, ¿no? Porque yo creo que con grandes y valiosas compañeras que hoy tenemos en el gobierno y en el Estado, realmente vamos a poder salir a flote en muchísimas cuestiones. Muy bien, muy bien. Está bueno que ver que algunas partes de la sociedad, algunos estratos, algunos colectivos y colectivas, estamos moviendo algunas piedras del camino para ir hacia esa sociedad mejor, Florencia. Exacto. Mientras tanto, seguimos viendo también como una quietud o un esfuerzo por anquilosarse en las viejas posiciones de algunos sectores, no solo de la clase política, sino también de centros de poder como los comunicacionales. Uf, los medios de comunicación siguen siendo y replicando mucho el patriarcado, siguen siendo discriminatorios, violentos, siguen tratando, ¿no? Hablando siempre como activista travesti, siguen violando la ley de identidad de género, se siguen burlando de nosotras, siguen reproduciendo estereotipos, siguen estigmatizándonos, ¿no? Eso es algo que todavía no ha cambiado. Parece, porque a veces te dicen, bueno, pero todo cambió, ahora hay una trama en la tele, está Florencia de la B, Lizzie Tagliani, hay una novela. Bueno, sí, queda solamente en eso, en una novela. Después, cuando cambias de canal, ves en crónica cómo, en vez de decir las travestis, dicen los travestis, narcotraficantes, siempre la estigmatización, nosotras las trabas siempre asociadas a la marginalidad, a la delincuencia, ¿no? Esto sigue ocurriendo hoy en día, la ridiculización a compañeras como puede ser, no sé, Zulma Lovato, sigue siendo muy fuerte el estigma y lo que reproducen los medios de comunicación. Falta también hay una fuerte intervención de muchas de nosotras, de quienes somos feministas, de quienes no también, pero falta mucha perspectiva de género en los medios de comunicación y creemos que también vamos a ir por eso, porque es muy importante dejar mensajes claros, porque todo lo que entra por la televisión, en tu casa, por la radio, por una revista, por internet, etcétera, lamentablemente, porque no debería ser así, es quien educa, ¿no?, muchas veces a quienes están del otro lado, en la mesa, en tu casa o donde fuese. Y también otra cuestión que necesitamos y que venimos exigiendo es la urgente implementación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas, que sea obligatoria, necesitamos que sea obligatoria, que sea laica y científica, y que incluya a todas las identidades y a todas las corporalidades, ¿no? Eso también es otra cosa por las que vamos, porque no puede seguir pasando que en una escuela una infancia trans, una niña, una trabita, una mariquita, una tortita, sea abusada por sus compañeros en el baño como medio de corrección, sea motivo de burla, de discriminación, porque eso detrás trae la deserción escolar, genera daños psíquicos que te persiguen por el resto de tu vida. Entonces es muy importante empezar a respetarnos, a conocer que absolutamente todos somos diferentes, que la genitalidad no define la identidad de las personas, que la identidad tiene que ver con una construcción sociocultural, que va más allá de las normas que nos impusieron, ¿no? Hay que empezar a ampliar, a reflexionar, a comprender y a tener empatía, sobre todo, por quien tenemos enfrente. Es que además se trataría nada más de solidaridad y empatía con otro ser humano, no debería ser tan difícil. Florencia, te adelantaste como unos segundos o un minuto a la pregunta que iba a formular, parece un decálogo de preguntas gastadas, porque iba directo a preguntarte por la ESI, pero son cosas que nos siguen pareciendo fundamentales y por las que tenemos que hacer pasar nuestra conciencia y nuestro pensamiento una y otra vez para ver si por ahí vamos destrabando también en algunas cabecitas esas callecitas que son medias estrechas para ver si las transformamos en avenidas. La verdad, Florencia, la verdad es que da la misma sensación que siempre escucharte y también nos serena porque por ahí de a ratos con toda esta violencia de la que estamos hablando desde el principio que está atravesando a la Argentina siempre parece, muchas veces nos volamos, nos vuelan los fusibles, Florencia, y más vale mantener la tranquilidad para tener los objetivos en foco. Exacto. Te quería preguntar sobre Florencia Guimaray García, libros. ¿Hay algo en puerta? ¿Está trabajando Florencia Guimaray en un nuevo libro o algo por el estilo? Estoy trabajando en un nuevo libro. Estoy ahí viendo de la reedición de mi primer libro, pero sobre todo trabajando en un nuevo libro que esta vez tiene que ver con cuentos travestis, ¿no? Historias que deben ser contadas para nunca ser olvidadas. Yo creo que es muy importante poder, a través, en este caso mío, contar historias de compañeras, lo que hemos atravesado, lo que han atravesado las compañeras, para que esto no le vuelva a suceder a las próximas generaciones. Es muy, muy, muy importante poder traer la memoria, poder recordar, poder saber realmente lo que atraviesa una persona travesti, trans, en esta tierra, ¿no? Entonces, vengo escribiendo sobre eso, así que bueno, espero este año y pronto ya poder tener este nuevo material. Es que esto facilitaría mucho la caída de esta posición hipócrita también de buena parte de la sociedad, viste que como las mencionabas hoy, bueno, nos vamos de puta, o esas tradiciones instaladísimas, viste, de bueno, hay que hacerlo debutar al pibe, etcétera. Tal cual. Y hay que luchar con mucha fuerza y con la capacidad de personas como vos, vamos a tener buenas herramientas, Florencia. Me contaba hoy un camarada que estás muy bien retratada, muy bien fotografiada con tu compañero en un libro de una fotógrafa europea o algo por el estilo. No sabía eso. Un fotógrafo. Libro que salió, no es en Europa, es precisamente La Cuna del Capitalismo, es norteamericano el libro, salió en Nueva York. El libro se llama Vidas al Borde, y sí, ahí estoy con mi compañero, es la historia de esta trama que les habla, con su compañero excombatiente de Malvinas, así que anda el libro recorriendo el mundo también. Muy bueno, muy bueno. La verdad es que lo que entra por los ojos tiene mucho que ver, Florencia, así que me parece que sobre todo si lo que hay para compartir es humanidad y belleza, no hay por qué dudarlo, vamos a tratar de echarle una ojeada en algún momento. Mientras hablábamos estuve compartiendo, me tomé el atrevimiento de compartir tu publicación del 28 de enero, tu post sobre abolicionismo, como Luana, como Diana, decís no tengo que esconder mi posicionamiento, porque estás ahí a tiro de un clic en el Facebook, y nada, para que nuestra audiencia la tenga también a mano a esa medida de las cosas que estás buscando y que estás proponiendo siempre. La verdad es que es un gusto hablar con vos y me lo hubiera querido permitir el año pasado, pero ya te digo, no pude estar ahí. Espero entonces que este año sí, que vuelvas por La Pampa y que y tener otro decálogo de preguntas gastadas para charlar si fuera posible. Florencia, muchísimas gracias y tenés el micrófono a disposición, por supuesto, para agregar algo, sumar algo que se nos quedó fuera del temario medio rapidito, pero si no, también puede ser un saludo, una dedicatoria, lo que te parezca. Me despido preguntando a toda la audiencia, a todos quienes nos escuchan, ¿cuántas compañeras travestis tienen en sus trabajos? ¿Cuántas trabas son las maestras jardineras de sus niñas? ¿Cuántas trabas atienden en sus panaderías? ¿Cuántas trabas son sus doctoras, sus enfermeras? ¿Dónde están las trabas, no? Seguramente la respuesta va a ser la misma, en una puta esquina. Eso debe cambiar y tenemos que preguntarnos realmente, ¿esta es la humanidad que queremos? Con esto me despido. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Florencia, que tengas buen resto de la jornada y hasta pronto. Hasta pronto. Ahí va Florencia Guimaraes García, sí, en la calle, está en la vida, está como una toma de posición, está como una referente.